El pasado jueves 22 de mayo comenzó en Chile el proceso nacional de consulta indígena impulsado por el gobierno de Piñera y dirigido a 9 pueblos originarios. Con esta acción se proponen legitimar una futura reforma a la actual ley indígena 19.253, que es del año 1993. La reforma a la ley indígena es uno de los puntos clave del llamado Plan Araucanía, impulsado por el gobierno central, que además de reformar la ley indígena, se propone también hacer un catastro de tierras para limitar la restitución de tierras a los pueblos indígenas, que de acuerdo al último censo del año 2017, llegan a un 15% de la población del país. Son 11 de los puntos propuestos que quieren modificarse, que atentan contra la cosmovisión indígena y la propiedad comunal. Se intenta legalizar el arrendamiento o venta de tierras a privados a través de la división parcial o total de títulos de dominio que actualmente ostentan las comunidades. Compartimos la mirada de Marcelino Colio, activista social y mapuche, suegro de Macarena Valdés, asesinada el 22 de agosto de 2016 en Tránguil, comuna de Panguipulli, por oponerse a la instalación de una hidroeléctrica de la transnacional austríaca RP Global. Colgido también llamó la atención sobre la aparición del sicariato como método represivo y paraestatal de disciplinamiento de las lideresas y líderes sociales. Hoy día viene una ofensiva de parte del Estado hacia el territorio mapuche con esta intención de cambiar la ley que permite, o sea, hoy día impide que los terrenos mapuches se vendan. Pero si se cambia la ley, entonces, claro, el Estado y el empresariado hoy día quiere entrar a ofrecer dinero por esos terrenos y a instalarse en ese territorio que hoy día no logra todavía controlar. Entonces, van a haber mucho más represión, va a haber posiblemente otros muertos que esperamos no ocurra, pero lo que estamos viendo en el territorio son mucha represión al pueblo mapuche. En el verano, con el pretexto de los incendios, se declaró estado de excepción y se sacaron los militares a la calle. Entonces, en muchos lugares, en muchos caminos, donde nunca hubo incendio, tampoco hubo conflicto, pero ahí estaban los militares controlando los territorios. Hoy día hay indicios de que el sicariato comienza a aparecer en Chile, un tema grave, delicado. Por lo tanto, aquí va quedando también claro que en esto no solamente hay responsabilidad de una empresa que alteró el territorio de Tranqui, hay un Estado que hoy día deja hacer a esta cantidad de empresas que actúan de esta forma, pero también aquí hay responsabilidades de la OECD y del Estado austríaco, que hoy día, con el pretexto de traer tecnología, ha traído una cantidad de empresas que nos generan conflictos en los territorios. Y el Estado austríaco y en general los estados de la OECD se tienen que hacer cargo de qué empresas están trayendo a estos territorios, porque ninguna de estas empresas llega sola si no tiene el aval de sus estados. Por lo tanto, ellos también son responsables políticos de lo que pasó en Tranqui y de lo que sigue pasando en estos territorios. Con el intento de la modificación a la ley indígena, se promueve el divisionismo interno en las comunidades, permitiendo que algunas familias opten por ceder tierra a emprendimientos privados y extractivistas a cambio de un monto de dinero. Julia Quilempán, presidenta de la comunidad de Nehuen de Tránguil, explica la lucha que vienen enfrentando contra las empresas extractivistas, sin que se respeten el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ni las leyes nacionales que tiene el Estado de Chile. Además, cuenta de qué manera las empresas y el Estado han generado un sistema de beneficios para las familias y organizaciones que favorecen sus intereses y la muerte y la represión para quienes defienden sus derechos. Nosotros estamos en esta lucha, en resistencia por la planta noriega, que se llama la Arroyo, y así que ahí hemos estado nosotros en resistencia, hemos hecho pasar un poco malos ratos a la gobernadora también, y hemos logrado de traer al director de la IGA, también vinieron, pero ya estaba hecho todos los trabajos, y ya ahora se terminó. Con puras mentiras terminaron la casa de máquina, terminaron las entubaciones, que ellos no tenían tampoco, ya han solicitado 4 kilómetros, y después solicitaron los otros, el resto que quedaba. Así que contuaron el río y dejaron seco el caudal que llevaba al río. Y han muerto muchas especies, han muerto plantas medicinales. Las plantas, sobre todo, que viven de casi más de humedales, han muerto mucho. Ahora los vecinos, los colonos, con la comunidad, se vive como el perro y el gato. Ninguno se ve la suerte de cuando llegó eso. Además, los colonos se vendieron, le vinieron a ofrecer, fue muy lindo que le ofrecieron que le iban a enlastrar las entradas, le iban a arreglar todo. Y se fueron y no le arreglaron nada. Le ofrecieron una posta. Le ofrecieron una sede para reunirse. Porque cada agrupación que había, yo misma estaba metida en la agrupación de las mujeres tejenderas, a ellas le bajaron 2.500.000 en materiales. Y además que le dijeron que le iban a dar, todos los años le daban una caja de cosas a cada uno. Y yo no acepté y me arrepentí. Estuvo bueno que me haya arrepentido y me salí de esa agrupación. Y los adultos mayores también estaba metida por los adultos mayores, también le hicieron lo mismo. Le bajaron 2.000.000 de pesos. Otros agarraron, otros no agarraron. Así que ahí también me retiré. Y el agua potable también le bajaron esa plata. Los pequeños apicultores también. Los pequeños adelantos también le bajaron plata. Así que todo eso. Pero todos son lo mismo. Así que ahí hubo un chantaje de todos los colonos. Y así que ahí nosotros seguimos luchando, seguimos en resistencia hasta la fecha. Pero yo todavía no veo que se vea la justicia, no se ve, porque actualmente todavía no tenemos la justicia de Macarena Valdés, de los 2 años que llevamos guerreando, ¿no? Nada, así que ahí estamos en eso. Aunque en la actualidad el Estado de Chile intente legitimar la reforma a la ley indígena con una consulta mediatizada y no vinculante para los pueblos originarios, en la práctica facilita la vulneración de derechos de las comunidades indígenas en el territorio. El lonco Jeinaro Painepe, de la comunidad Juan Painepe II, de la Lof Trafún, explica la lucha que vienen dando hace más de 2 años por recuperar territorio ocupado ilegalmente por la empresa Las Vertientes del Fundo Trafún. Esto es en la zona cordillerana de la región de Los Ríos. Se trata de un total de 60.000 hectáreas. Las comunidades están exigiendo que se reconozca el título de propiedad que poseen, además del sitio ceremonial que allí se encuentra. Eso que tenemos por una reivindicación por el Fondo Trafún. Son 60.600 hectáreas de terreno que lo ha tomado de mucho tiempo el Estado. Y se vende como dueño. No tiene rectificado, no tienen ningún documento rectificado ellos para que digan que son dueños, porque nosotros le hemos preguntado dentro de la justicia y nunca han dicho que tienen documento. Última hora, ellos sacan documentos, ahora ellos piensan que son dueños, y nosotros estamos reclamando los derechos, lo que lo dejó los tiempos pasados, los nuestros abuelitos, los nuestros Sergio y los Lacos. Y entonces nosotros eso es lo que reclamamos como comunidad y como mapuche que somos, y somos agredidos por la justicia. Otro día mismo anduvieron, el señor Arambuena anduvo fuera de la comunidad, disparándolo, nosotros correteándolo, como que fuéramos niños inocentes. Y más me entiendo que nos estamos matando a la policía. ¿Dónde están muertos ellos diciendo que lo andan correteando con un cabro chico nosotros? Nos llega como que nos llegan autoridades, otra justicia más. Ellos siempre se han llevado adelante porque resulta que ellos se dan por lo grande por su armamento. Porque no quieren conversación ni ninguna cosa de ellos, lo que le damos es un conversemos, nada. Ellos siempre son los grandes ellos. Él, como se manda, no toma cuenta las comunidades cuando piden los votos ellos, entonces ellos tienen cuenta, pero cuando ya ellos se entran, agarran la mesa, ellos son los grandes que ellos mandan, y ellos las cosas, lo que quieren hacer con las comunidades. Entonces nosotros también somos responsables hoy en día de defenderlos, de eso estamos defendiendo los territorios, las comunidades mapuche. Y entonces ese también tiene que escuchar a las autoridades de justicia, como tribunales, todos tenemos que respetarlo. El Che Mapuche, o como sea un lonco, tiene que respetarlo ellos. Nosotros lo hemos respetado bastantemente ellos, pero ellos también tienen que respetar. Porque el presidente siempre se han aliado la banca, en cada comunidad se han demandado siempre la parte de ellos, como son presidentes, el Estado chileno siempre lo ha perjudicado a todas las comunidades. De esta forma actualizamos información sobre la llamada consulta indígena que inició el 22 de mayo el gobierno del Estado de Chile. Una consulta que no es vinculante a la opinión de las comunidades indígenas y que plantea una mercantilización del territorio originario. Este fue un reporte de Ayelén Correa Rau, que todo el mundo lo sepa.